dale, dale, rubia modela. Dale, dale, que tu amiga se entrega. Dale, dale, dale, rubia modela. Dale, que el fin de semana se presta. Dale, dale, dale, rubia modela. Dale, dale, que tu amiga se entrega. Dale, dale, dale, rubia modela. Dale, que el fin de semana se presta. Ya van entrando en calor. La chichi que sube la temperatura. Cuando pinta mi vacilón van entrando en calor. La chichi que sube la temperatura. Cuando me llegan el marrón van entrando en calor. La chichi que sube la temperatura. Cuando pinta mi vacilón van entrando en calor. La chichi que sube la temperatura. Cuando me llegan el marrón. Music. Las 25 horas de gira.